dice si te puede sorprender. Es normal, nos acabamos de conocer, pero tengo que saberlo ya, quizá mañana no te vuelva a ver. Perdóname, no te quisiera ofender, pero de saber si cuento contigo para estar conmigo hasta el amanecer. De saber si tendré tus labios, si dormiré en tus dulces brazos, que es lo que quiero hacer. Yo intentaré que sea fantástico, creo que tengo algo de beber. Solos tú y yo, sin que nadie nos pueda ver. Sé que es fuerte así de sopetón, pero tengo que salir de aquí. Regálame esta noche junto a ti. De saber si cuento contigo para estar conmigo hasta el amanecer. De saber si tendré tus labios, si dormiré en tus dulces brazos, que es lo que quiero hacer. Vendrás conmigo a un hotel, seré tu amigo, te volveré a ver. Bailaremos un vals esta noche desnudos frente al mar. Yo lo he de saber.